hoy nos vamos a manifestar sobre la encubración de la estupidez latinoamericana. América Latina y su mirada exótica solo es una autodefinición para redimir tanta barbarie andino-tropicalizada. Argentina vive su más oscura faceta. El alma poética, el populismo, sigue en su máxima degradación. Extenuada y agónica, se ha montado casi toda América una tienda de globos de ensayo ideológicos, sin lograr una mínima síntesis de largo alcance entre todo tipo de ideas que de buena fe nos han gobernado. Pálidos y agónicos, este primer cuarto de siglo, lleno de violencia económica y sexual, como en Nicaragua o en Cuba, mostrando en lo cotidiano que América Latina no tiene profundidad filosófica, social ni económica, y que la superficialidad reina por estos lindes. Ad seculorum. Hasta el próximo encuentro.